perdido, perdido en el vicio, solo y sin amor. Los días son largos, mis noches inciertas, viéndote en mi mente, que conmigo estás. Pero al darme cuenta, me encuentro yo solo, solo y mi botella, pero ella no está. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará, amor de mi vida? Si tú no estás, mi vida está perdida. Llenaría. Pero al darme cuenta, me encuentro yo solo, solo y mi botella, pero ella no está. ¿Dónde estará? ¿Dónde estarás, amor de mi vida? Si tú no estás, mi vida está perdida.